Seguen un tonto la batalla de dobro, pero que sentía. Seguen un tonto la batalla de dobro, pero que sentía. Unos tomes y está mostrando felice que nos roba. Y nos tomes y está mostrando felice que aquí el que no se gusta, no nos echa el morete. Y el que no se gusta, y no nos echa el morete. Pegué a este.